Estás escuchando Estrategia Solar. Un programa de Onda Energética. Compartir información sobre energías renovables. Transmitir las experiencias propias y ajenas. Aprender en red. E informar sobre las novedades que nos lleguen de nuestra actual revolución solar. Bienvenidos a Estrategia Solar, un magazine energético donde pretendemos transmitir y compartir conocimiento y experiencias sobre las energías renovables. Y en este primer programa contaremos con las experiencias y pensamientos de Germán Ser y su Estrategia Solar, que da título a este programa. También tendremos un par de podcasts sacados de Radio Exterior de España, del programa Sostenibles y Renovables, donde tendremos la experiencia de dos de los grandes de la fotovoltaica en España, Eduardo Lorenzo y Enrique Alcor. Pero antes de ello, vamos a escuchar un tema legendario de los Topo, Marea Negra. Alzo mi voz contra la polución. ¿Qué?

donde reinaba la paz, el hombre no existía y todo estaba guay. Yo manejaba una gran manada y tenía ordenada mi gran sabana y se respetaba igual. Tuve que ver cómo tiraban para abajo mi tierra, a miles de llantos y guerras, mi hermano. Yo tuve que ver mi fren, la desgracia florecer. Yo tuve que ver mi pana y miles de árboles caer. Yeah, yeah, wow, wow. Yo, what the fuck and ride? Fight lions. Yeah, yeah, wow, wow. Yes, mami, don't cry, tus pies en la tierra ya, wow. Fight. Yeah, yeah, wow, wow. My love, my world. El mal me sé, ya saben que está llegando el tiempo del rey. Y yo sé que Babilonia no es la verdadera ley. Por eso fight the power, corre. No te quedes parado mientras todo el mundo arde. Lucha como el lucho en la llan y no como un cobarde. Dice que es tarde y yo no me creo nada de nada, compadre. ¿Quién se creen que son pa' juzgar a natura? Cuando ella cuidó su cuna es la especie dominante, no es ninguna y alguna. Y se piensa el rey del sol y la luna. ¿Para quién se creen que son pa' juzgar a natura? Cuando ella cuidó su cuna es la especie dominante, no es ninguna y alguna. Y se piensa el rey del sol y la luna. Dominante no es ninguna y alguna, y se piensa el rey del sol y la luna. ¿Para quién se creen que son pa' juzgar a natura? Cuando ya cuido su cuna, la especie dominante no es ninguna y alguna, y se piensa el rey del sol y la luna. Sostenible y renovable. El recorrido de la energía con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España. Saludos desde Madrid. En el tiempo de Sostenible y Renovable, cada semana, el recorrido de la energía en Radio Exterior de España. No hay nada nuevo bajo el sol. O casi. Aunque la energía solar en todas sus variantes parezca un desarrollo moderno, en realidad tiene una larga historia. Y su uso, tal y como lo conocemos hoy, no se puede atribuir a un solo inventor, sino a varias mentes brillantes. Probablemente ningún cuento antiguo ha levantado tanta polémica como la historia del físico y matemático Arquímedes, que utilizando un conjunto de espejos cóncavos incendió una flota romana de barcos desde la costa de la ciudad de Siracusa. El debate sobre si el artilugio pudo realmente haber hundido los barcos o no duró siglos, y muchos sabios expresaron su opinión al respecto, incluido el mismísimo René Descartes, que afirmó que llevar a cabo esta hazaña era matemáticamente imposible. Anécdotas aparte, está claro que el interés por aprovechar la energía que nos regala el sol viene de lejos. Y por eso resulta interesante comprobar que hasta las placas solares tan sofisticadas de la actualidad se ha pasado por muchas fases y proyectos. Algunos disparatados, otros absolutamente geniales. Sostenible y renovable. Cada semana, el recorrido de la energía. Síguenos en radioexterior.es. Eduardo Lorenzo es ingeniero y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Lleva más de 30 años investigando con sistemas fotovoltaicos. Es autor de varios libros y además dedica su tiempo a recuperar la memoria histórica de algunos científicos e ingenieros españoles que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX pusieron su empeño en ideas para la explotación de lo que hoy conocemos como energías renovables. Todo partió de la necesidad de encontrar alternativas a la dependencia que España tenía en ese momento de importar carbón. El carbón no se transporta con facilidad, se transporta con mucha más facilidad que por mar que por tierra, y entonces eso hizo que en España, pues, por ejemplo, el carbón, que es una cosa poco conocida, venía durante todo el siglo XIX de Inglaterra, porque era más barato hacer eso que no traérselo en camiones desde las minas de Asturias hasta el mar. Entonces había muchas dificultades para el suministro de carbón en muchísimos sitios donde no había minas cercas, y eso pues afectó por un lado a España y afectó, por ejemplo, a todo el norte de África, que estaba exactamente en la misma situación. No había carbón en el norte de África, y es precisamente esas dificultades de carbón lo que hace que algunas gentes se pusieron a intentar hacer cosas con energía solar para sustituir el carbón en las máquinas de vapor. Científicos, ingenieros e inventores que en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX idearon proyectos para explorar lo que hoy conocemos como energías renovables. Y además por la misma razón que hoy, es decir, porque había detrás dificultades de suministro en la energía convencional. Entonces fue exactamente eso. El proceso además fue mucho más intenso y yo diría que mucho más interesante de lo que se conoce en general, y se paró en buena medida cuando después, a final del siglo XIX, se abren pozos de petróleo. El petróleo se transporta con mucha más facilidad que el carbón, tiene más densidad energética, y de alguna manera fue el éxito del petróleo el que abrió unas paréntesis en el desarrollo de las energías renovables, y ¿sí? Que de aquella época tenía un capítulo bastante interesante, ¿sí? El carbón fue el recurso energético más demandado hasta la llegada del petróleo. Pero ¿en qué momento se convierte el petróleo en el principal recurso energético de la humanidad? Eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Pero básicamente con el petróleo se desarrolla al final del siglo XIX como una alternativa al aceite, a los aceites animales para iluminarse. Es decir, antes en las casas pues se utilizaban candiles y cosas por el estilo. Y un componente muy importante era el aceite de ballena, que se utilizaba en las lámparas domésticas en casi todos los sitios, sobre todo sitios del campo, en sitios agrícolas donde vivía la mayoría de la población. De alguna manera el petróleo, hay un momento que se aprende a extraer de él lo que hoy llamamos el queroseno, y entonces eso sustituye al aceite de ballena en la iluminación de muchísimas ciudades, de muchísimas casas del mundo, y es lo que hace que el petróleo se convierta en un elemento extraordinariamente importante. Después, en la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un elemento muy importante en la propulsión de barcos, y a partir de ahí es el primer combustible. Pero él era importante, digamos, desde final del 19 y asociado a la iluminación. Unos años antes de que el petróleo se posicionase como el principal recurso energético, ya se había investigado y experimentado con otras fuentes de energía. Es el caso del inventor francés Augustin Mouchot. Sí, Mouchot era un profesor de universidad francés que, en esta cuestión de sustituir al carbón, pues cuando Napoleón III invade Argelia, que yo no me acuerdo ahora el año, pero debe de ser el año 1830 o alguna cosa por el estilo, entonces el ejército francés llega a Argelia y se encuentra que no tiene carbón y que todas sus máquinas se movían con carbón. Entonces, debido a esa circunstancia particular, en Francia se desarrolla un grupo de investigación muy apoyado desde arriba y desde las altas esferas del Estado, y entonces la persona que lidera ese grupo de investigación es un profesor de universidad que se llama Augustin Mouchot. Augustin Mouchot publica el primer libro de la historia de la ingeniería solar, es de él, y es del año 1867, si no me falla la memoria. Su idea era encontrar una fuente de energía alternativa ante el agotamiento de las minas de carbón, y entre otras cosas trabajó mucho con colectores solares. Él trabajó con colectores solares, sí, con colectores solares del estilo de lo que hoy llamamos colectores de concentración, es decir, espejos que concentran la luz del sol en un punto, entonces en ese punto se hace pasar por ahí pues agua o aceite y sale a mucha temperatura. Mucho ya trabajaba con temperaturas por encima de los 200 grados y cosas así. Incluso llegó a pensar en el hidrógeno como un vector para almacenar y transportar energía. Eso lo hace al final de sus días. Él, de hecho, en la primera edición de su libro no figura la idea esta. Pero al final de sus días, como investigador al menos, cuando él publica su segundo libro, él menciona la posibilidad de utilizar lo que él decía en aquella época, que era un dispositivo recién inventado. En realidad se trataba de lo que hoy llamamos un termopar, es decir, dos metales que tienen un potencial electroquímico diferente y que si se calientan producen electricidad. En poquita medida, pero lo hacen. Entonces la idea de él era colocar, en vez de agua o aceite, colocar estos dispositivos termopares en el foco de los concentradores y con eso debería de producir electricidad, y entonces él se planteaba cómo mandar la electricidad a Europa, en una época en la que no había las líneas eléctricas que hay ahora mismo, y ya él decía, bueno, pues lo que podemos hacer con esta electricidad es generar hidrógeno que se puede mandar a barcos a Europa, es decir, esta idea que después se ha... o que últimamente se habla de ella bastante, fue propuesta, debe de ser el año 1880 o así, cuando mucho propone la utilización del hidrógeno para transportarlo a Europa, sí. Lo más sorprendente de todo esto es que parte de la tecnología actual se basa en ideas que ya se le habían ocurrido a otros con anterioridad. Sí, pero bueno, yo creo que esto es siempre así. Me parece que Einstein decía que él leía clásicos, y yo creo recordar la frase textual, decía, para evitar la perniciosa presunción de modernidad o algo así. Yo creo que la mayoría de las veces que a alguien se nos ocurre una idea y piensa que es totalmente original, pues es sencillamente por olvido de la historia. Casi todas las cosas se le han ocurrido a la gente, sí. Esto es así. Eduardo, tú haces mucho hincapié en la importancia de recuperar el trabajo de todos estos precursores. Bueno, pues yo creo que sí. Además de que es importante, es interesante y es divertido. Y bueno, pues eso hay en el mundo de la ciencia y en algunos países. Por ejemplo, aquí yo creo que esto no se hace demasiado bien. Se recupera mucho mejor la memoria de otros sectores de la población. Por ejemplo, si te das un paseo por cualquier ciudad española, pues las calles están llenas de nombres de militares y generales y tal, que también me parece bien, no estoy diciendo nada. Lo que digo es que es lástima que no haya nunca la memoria de ningún científico, y los ha habido, en todos los sitios los ha habido. España no es una excepción en eso en absoluto. Nos has hablado de un investigador francés, Mouchot, pero también hubo pioneros españoles de las energías renovables, como Isidoro Cavanyés. Ese es un personaje, yo diría, particularmente interesante. Es una persona que propuso dispositivos para utilizar la energía solar. Pues su primera propuesta es una bomba de agua, me parece que a final del 19, y después en particular patenta lo que luego pasó a la historia con el nombre de las chimeneas solares, que aquí se hizo, tuvimos un caso concreto hecho por una empresa alemana aquí en Manzanares el Real, hará unos 20 o 30 años, y ahora, por ejemplo, se habla de que se van a hacer este tipo de tecnología en Australia y tal. Pero la primera patente, rigurosamente, que existe sobre la propuesta de utilizar una chimenea solar, pues es de este Isidoro Cavanyés, que llegó a construir algún prototipo incluso. Yo tengo alguna foto de él en la Exposición Universal del Retiro, de la que quedó después el Palacio de Cristal y estas cosas, donde él tenía ya allí sus prototipos de cacharrería solar, sí. Este es muy interesante. En el Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el ingeniero José Barrufet dejó registradas con su nombre nada menos que 15 patentes. Una de ellas sobre un aparato llamado marmotor destinado al aprovechamiento de las olas del mar. Sí, así es como él, de hecho, le puso denominó a su invento, ¿no? Barrufet era una persona que lo que hizo fue proponer un equipo que en particular lo que utilizaba era el movimiento de las olas para subir y bajar flotadores. Con eso él proponía generar electricidad para cargar baterías. Él ya proponía, cuando no había red eléctrica, decía que se podía con eso cargar baterías y después mandarles la electricidad en baterías a los diversos sitios de uso, sí. Y entonces este hombre, pues a eso, a su patente, le llamó Marmotor, que me parece un nombre bastante bonito. Es un nombre corto, pegadizo, y yo creo que indica muy bien lo que Barrufet quería, sí. Desde su patente es del año, no lo sé, 1880, 80 y poco, alta. También es uno de los importantes del 19, sí. Has encontrado un montón de material muy interesante. Hay mucho material interesantísimo, sí, sí. Y desde luego sería interesante, ¿no? No sé si necesario, no sé muy bien qué es la palabra necesario, pero desde luego interesante sería, sí, sí. Eso es, yo qué sé, yo intento, cuando encuentro por ahí alguna información que me parece relevante, pues ponerla en forma de artículo, y alguna persona más hay que hace un poquito ese trabajo. Pero ahora mismo, desde luego, que yo sepa, es un trabajo así de amateurs a la historia o algo por el estilo, ¿no? Es una, no hay nada sistemático que esté persiguiendo la elaboración de esa historia de las renovables en España o algo así. En el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿existe un archivo? Pues no una cosa así muy formal, no sé, es casi una especie de cosa de afición que yo empecé hace un tiempo, y después, pues claro, hay compañeros que cuando encuentran algo, como me conocen, oye Eduardo, toma y no sé qué, entonces, bueno, cuando tenemos información, lo que sí procuramos para que no se pierda es ponerla en forma fácilmente leíble, artículos con un marcado ánimo de divulgación o algo así, y entonces, pues bueno, al publicar las cosas por lo menos no se pierden, ¿no? Pero también es una actividad colateral, no tenemos un presupuesto para esto, ni tenemos una sección en el instituto que se llame la historia de las renovables, ¿no? Pues bueno, cuando vamos encontrando cosas, procuramos que no se pierdan, y no es más complicado. El idioma español nos une a Latinoamérica, y por eso también habéis recopilado datos para el archivo procedentes del continente americano. Yo encontré no hace mucho tiempo un librito en La Paz, en Bolivia, que está firmado por un profesor que se llamaba Ismael Escobar. El libro se llama Energías no convencionales, y es, me parece, el primer sitio donde yo he encontrado descritas las células fotovoltaicas de hoy escritas en español. Eso es en el año 1958 en Bolivia, y Ismael Escobar había sido catedrático en Barcelona, fue de los que tuvo que irse pues después de la guerra civil, ¿no? Igual que le pasó a Molero y otra gente. Entonces, seguramente tiene que haber en el mundo de los exiliados y tal, gente que se llevó de aquí esa inquietud por hacer energía, y que habrán hecho cosas, seguramente. Yo solamente conozco el caso de este hombre, de Ismael Escobar, pero tiene que haber bastantes más, casi con seguridad. Así que me parecería interesante, y desde luego, si algún oyente tiene alguna información. Rosemary no había asimilado el sentido de su vida sistemática. ahora, tú también puedes participar. Danos el precio justo. ¿Cuánto cuesta un kilovatio de carbón? ¿Cuánto cuesta un kilovatio nuclear? ¿Acaso sabes cuánto vale un kilovatio de gas? ¿O el kilovatio eólico? ¿Y qué nos dices de cuánto puede valer un kilovatio solar? Danos tu precio justo. Pero recuerda, sin pasarte. Sostenible y renovable. Cada semana, el mundo de la energía con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España. Resulta interesante comprobar cómo ha ido evolucionando el aprovechamiento de la energía del sol hasta llegar a las placas solares de última generación que se fabrican ahora. En tan solo 50 años hemos pasado de células fotovoltaicas que producían una cantidad de electricidad muy reducida a paneles solares de última generación capaces de abastecer a una población entera. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil. En 1956, un vatio de electricidad producido en una central convencional rondaba los 50 céntimos de euro, mientras que el obtenido por paneles fotovoltaicos llegaba a los 300, lo que descartó el uso de energía solar en la producción de electricidad. Momentáneamente, la demanda de células solares quedó relegada a la industria de la electrónica, que las instalaba en pequeños aparatos de radio. Una situación que limitó mucho su desarrollo, ya que los ingresos que se generaban eran tan reducidos que invertir en energía solar se hizo inviable. Pero pronto se encontró una aplicación ideal para los paneles solares fotovoltaicos: la alimentación del equipo de los satélites espaciales. En la carrera espacial, los recursos económicos eran enormes. Lo importante era poner en órbita aquellas primeras naves y hacer posible la aventura lunar. Pero el gasto económico fue tan elevado que la energía solar fotovoltaica quedó reservada a usos espaciales hasta los años 70. Con la aparición de células solares más baratas y eficientes, se pudo configurar pequeñas instalaciones en puntos aislados que resultaron una buena alternativa a las conexiones por cable de las redes eléctricas tradicionales. A partir de ese momento, las aplicaciones de la energía solar se multiplican. Los módulos fotovoltaicos empiezan a verse en repetidores de telecomunicaciones, en granjas, en la señalización de trenes y barcos. La producción de electricidad, aprovechando la radiación solar, se había convertido en una fuente de energía práctica y eficiente. Sostenible y renovable. Conversaciones. Con la crisis del petróleo de 1973, los países industrializados toman conciencia del problema que supone depender energéticamente de los grandes productores de crudo y comienzan a impulsar tímidamente el desarrollo de nuevas tecnologías que además son mucho más respetuosas con el medio ambiente. Se trata de energías renovables que se conocían, pero que no se utilizaban, sobre todo por su alto coste de aprovechamiento. Hoy en Sostenible y Renovable, Enrique Alcor, ingeniero, empresario y pionero del desarrollo y el crecimiento de la energía solar fotovoltaica en España. Enrique, has dedicado 30 años de tu vida a esta energía, pero todo empezó para ti por una casualidad. En 1978, trabajando en una empresa de telecomunicaciones, alguien te enseñó un pequeño módulo fotovoltaico. Sí, fue mi jefe, entonces era mi jefe, que luego fue socio. Él estuvo en una exposición que había sobre temas nuestros en Washington y ahí conocí a una empresa que fabricaba paneles solares, de las poquitas que había en el mundo. Le dieron un panel fotovoltaico, se lo trajo con un catálogo y me lo dejó encima de la mesa, me acuerdo perfectamente, y hace muchos años, y me dijo: yo no sé muy bien lo que es esto, pero esto creo que a Telefónica le puede servir. Entonces la telecomunicación era Telefónica, punto y final. O Radio Televisión Española, que también luego contaré cómo empezamos ahí. Y entonces yo, pues había oído hablar, en la carrera había estudiado algo. Entonces me bajé al coche, cogí una bombilla del coche, me subí a la terraza del edificio de la empresa, un par de cables, conecté aquella bombilla y la bombilla se encendió. Y yo en ese momento me enamoré. Esto fue como un flechazo y dije, esto es lo más. Con esto podemos hacer montones de cosas. Y a partir de ahí, hasta hoy, no he dejado de trabajar en la fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica es algo sorprendente. Captamos los rayos del sol y los convertimos en energía eléctrica. Ahora nos parece algo sencillo, pero ¿cómo reaccionaba la gente cuando les enseñabas una demostración? Era increíble, o sea, yo tengo anécdotas y experiencias, o sea, desde sacar una escopeta y echarme de la finca porque decía que eso era una cosa de brujas, hasta gente que alucinaba. Pero, ¿sabes? Es curioso porque parece que los técnicos podrían ser mucho más receptivos a un fenómeno, digamos, que por aquellos años empezaba, y curiosamente los más receptivos eran la gente del campo. Claro, nosotros nos dimos cuenta que sí, íbamos a Telefónica, como me dijo mi jefe, esto se lo podemos vender a Telefónica y podemos hacer instalaciones, y aquello todo eran preguntas y preguntas y preguntas, pero no compraban nada. Pero la gente del campo, cuando veía que aquello funcionaba, yo lo enchufaba a una pequeña bomba de agua, sin batería ni nada, para que vieran que no había truco, y aquella bomba se movía, subía agua, o la traspasaba de un cubo a otro, y para ellos era más que suficiente. Con eso ya les valía para creer en esto. A Telefónica lo vendimos 5 años después de empezar, cosa que ya si nos hubiéramos tenido que esperar a vivir de aquello, ya nos hubiéramos muerto, ¿no? Como ingeniero de telecomunicaciones, tuviste la gran oportunidad de ser de las primeras personas en nuestro país en manejar un panel fotovoltaico. Una tecnología que en realidad se desarrolló para los primeros satélites de telecomunicaciones. Sí, efectivamente. La verdad es que la energía solar se descubrió en el año 55, que curiosamente es el año que nací yo. Y no sé si tenía algo que ver o no. Pero el tema es que descubrió el efecto fotovoltaico y la primera aplicación, lógicamente, porque era súper caro. Entonces un vatio de producción fotovoltaica costaba del orden de los $2,000, hablamos del año 1960 más o menos. Claro, se podía usar aquellos disparates de económicos en sitios donde teníamos un problema que no se podía resolver de otra forma, que era el tema de los satélites. Ahí empezó, pero poco a poco, de hecho, yo tuve la suerte, que ha muerto a primeros de este año, de conocer al que dio el paso entre el uso de los satélites al uso terrestre, que fue Bill Yerkes. Este hombre, que fue el que tenía un laboratorio que se llama Spectroaf Laboratories, él pasó a usar la fotovoltaica, pues al principio en repetidores fundamentalmente, y luego ya empezó las aplicaciones más domésticas y el desarrollo. Pero esto estamos hablando del año 75, 1975, de ese orden. De satélites de comunicación, la energía solar fotovoltaica pasa a desarrollarse en aplicaciones terrestres. En España, en 1980, Arco Solar, la empresa Arco Solar, se convierte en la primera de nuestro país capaz de producir industrialmente paneles solares, paneles made in Spain. Efectivamente, Villar, que era el presidente de esta empresa, y aquel, me acuerdo perfectamente que hicieron un catálogo donde anunciaban que se había conseguido fabricar en un año 1 megavatio de potencia de módulos, cuando el consumo mundial de toda la energía fotovoltaica que se hacía en el mundo era de 1 megavatio. O sea, esta empresa era capaz de fabricar todo el consumo mundial de aquel entonces. Eso fue un hito histórico. Hoy 1 megavatio no lo encontramos en cuanto viajemos un poquito por Castilla-La Mancha, no uno, 7, 8 y hasta 100 juntos. Ahora mismo hay una instalación en Chile de 100 megavatios en una sola planta. O sea que el paso que hemos tenido en estos 30 y tantos años ha sido brutal. A finales de la década de los 70, con la crisis del petróleo, los gobiernos, la sociedad, empiezan a ser conscientes del problema que supone depender energéticamente de otros países y de la necesidad de buscar alternativas al petróleo, pero sobre todo de crear una normativa que impulse las energías renovables. Efectivamente, además fue muy curioso. Yo me acuerdo de cuando se presentó, estuve allí en el acto ese, Alfonso Guerra presentó el Plan de Energías Renovables de España, donde se pretendía justamente salir del tema del petróleo, que éramos y somos muy dependientes. Entonces, tímidamente, porque entonces, claro, nadie se podía imaginar que esto podía ser o llegar a ser una alternativa para la potencia gorda, ¿no? Yo siempre decía que esos son los kilovatios gordos, los de las eléctricas, y nosotros son los kilovatios pequeñitos, son los vatios pequeñitos. Pero ahí se pusieron las primeras bases, y efectivamente ahí fue donde la energía solar se empezó a desarrollar y se iba multiplicando. Aquel megavatio del año 80, se convirtió en dos o tres del 81 y así progresivamente el consumo mundial. Y ya se empezaba a vislumbrar que podía ser una de las fuentes alternativas de energía para el futuro. ¿Sí? En el año 1980 se aprueba la Ley de la Conservación de la Energía, que es la primera normativa española que potencia la producción de energía con fuentes renovables. Eso es un paso importante, pues se reconoce como una energía. Lo que pasa es que estaba prácticamente centrada en llevar energía a aquellos sitios donde no había. Todavía el precio no era ni mucho menos competitivo como ya hoy sí lo es, ¿no? Y ya puede luchar codo con codo con otro tipo de energías, entonces era disparatado. Pero claro, esto es como la clásica pregunta, ¿cuánto vale una botella de agua en el desierto? ¿Dónde no la hay? Pues claro, ¿qué ocurría? En España había, si mal no recuerdo, un censo de 500.000 de casas sin electrificar. Ojo, y estábamos ya, digamos, avanzaditos. Claro, todas esas casas, las compañías eléctricas y los planes de expansión del gobierno en electrificación rural, no tiene sentido llevar una línea a un cortijo de medio de Extremadura para poner tres bombillas y una televisión. Eso es un disparate. Entonces, ¿qué hizo los gobiernos de aquel momento, y el de Andalucía especialmente, que Extremadura también, se cogió muy en serio esto? Fue, bueno, ya que no vamos a poderles llevar una línea a aquella gente y como españoles tienen el derecho de tener electricidad, vamos a ponerles por lo menos un mínimo de energía que puedan tener una televisión, unos puntos de luz y alguna cosa más. Y eso fue los planes de electrificación rural que fueron sacando poco a poco las autonomías, incipientes autonomías entonces. Y se fueron haciendo instalaciones y por ahí empezó, digamos, a ser ya real la utilización de módulos solares en las aplicaciones. Todas las acciones que nosotros llevemos a cabo tienen que ser concordantes con que dejemos un futuro razonablemente adecuado en el que puedan vivir las generaciones futuras. Investigación. Las renovables están llamadas a ser las fuentes de energía tradicional. El petróleo se nos va a acabar algún día. Desarrollo. Y probablemente sea de las primeras tecnologías renovables que va a entrar en competencia económica con las fuentes convencionales. Innovación. Se puede ganar energía uniendo núcleos pequeños o rompiendo núcleos grandes. Desarrollo sostenible. Sostenible y renovable. Síguenos en rtve.es. Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo. Enrique, poco a poco se asientan las bases y la normativa necesaria para el despliegue de las energías renovables en España. Se realizaron inversiones importantes, pero ¿a partir de qué año comienza a despegar en nuestro país la energía solar fotovoltaica? Más o menos sobre el 2004 empieza progresivamente a despegar la energía fotovoltaica, porque ya hay una ley donde tú todo lo que produces lo vendes y la compañía distribuidora está obligada a pagar. No lo paga la compañía distribuidora, lo paga el sistema eléctrico, o sea, lo pagamos entre todos. Y ahí es donde efectivamente empieza ya poco a poco. Salíamos de una crisis de... Esto fue muy importante también para entender lo que hoy se habla del exceso de primas y tal. Salíamos de una crisis de falta de silicio increíble a nivel mundial. El silicio se duplicó, incluso a veces se triplicó el precio de origen. Claro, toda la cadena tuvo que subir los precios. Ahí fue, yo creo que históricamente, donde estuvo un poco el error, entre comillas, de poner un precio de compensación alto, porque en ese momento era el precio alto. Pero luego bajó, ya las fábricas se pusieron otra vez a producir más, y ahí fue donde se pasó, digamos, lo que hoy estábamos hablando, la chaca renovable de déficit de tarifa. Durante un tiempo, la energía solar fotovoltaica y otras energías renovables crecen a un ritmo endiablado. Pero en el año 2010 comienzan a producirse cambios en el sistema de retribución a estas energías y se empieza a comentar que las renovables son caras. Las renovables han sido caras, no en general todas, hay más caras, más baratas, hay quien la curva de experiencia la haya recorrido más tiempo, como puede ser la energía eólica o en este caso la energía fotovoltaica. Hay otras, pues como la energía de las olas, otro tipo de energías que irán más lentas. Pero evidentemente si una sociedad no apoya el uso de estas tecnologías incipientes, pasó con la nuclear. La nuclear no era barata, la hicieron barata entre comillas el poner centrales nucleares. Y eso es lo que se hizo con los apoyos, efectivamente, de los gobiernos. El apoyo del gobierno socialista fue: vamos a instalar las renovables. El error fue que no cuidó el ir adecuando el pago de esas renovables a las bajadas de precio que se iban consiguiendo, y eso trajo efectivamente a muchos inversionistas que en esto veían una inversión, pues como en otras, como puede ser el ladrillo, puede ser las vacaciones, yo que sé, cualquier cosa. Pero, y ese romanticismo, digamos, de la fotovoltaica, que llevaba a sitios la energía donde no había, pues se perdió, era un producto casi financiero, efectivamente. Pero el sector hizo sus deberes, el sector bajó sus precios, y hoy llegábamos a un punto de competitividad muy alto. Y resulta que lo que yo, ni nadie entiende, ni el sector menos, es que cuando se llega a eso, gracias al esfuerzo que hemos pagado entre todos, entonces ya no te la dejan poner. Bueno, entonces, ¿para qué hemos invertido el dinero que supuestamente estaba para empujar una tecnología? Este es un argumento muy utilizado, que las renovables son caras. A lo que vosotros contestáis que en estos momentos, en 2015, la madurez de la energía solar fotovoltaica hace que sea rentable por sí misma, sin necesidad de primas ni subvenciones. Totalmente. Uno de los temas, o sea, ya hay gente que quiere poner en España plantas sin ningún tipo de ayuda, ni subvención, ni venta, solo que le pague la energía al precio que le pagan a todo el mundo. Es decir, que estamos en el umbral de la rentabilidad, donde tú haces una inversión y la recuperas a un año razonable de dinero, de tiempo. Eso antes no pasaba, y por eso se establecían las ayudas. Bueno, pues ahora hay gente que pondría centrales y vendería la energía al pool, exactamente a lo mismo que el resto de las energías, y hay otra, digamos, aplicación, que es ponerlo en nuestra casa para que eso que producimos no lo gastemos y, por tanto, nos produce un ahorro. Bueno, pues cuando se dan estos dos factores, como decíamos antes, que ya todo es rentable, entonces no lo dejan poner, ni en la una ni en la otra. Entonces yo es que no entiendo absolutamente nada de lo que pasa en este país. Con la bajada de los precios de los paneles y la necesidad de disponer de alternativas a los combustibles fósiles, a pesar de que el precio del petróleo sigue cayendo, la gran esperanza del sector fotovoltaico está para vosotros en el autoconsumo. Yo creo que, mira, la fotovoltaica tiene una ventaja sobre todas, es que no hace ruido, es modular, se puede poner poco, mucho, mitad, y eso lo podemos poner en el tejado de nuestra casa. No es ningún riesgo, ni pasa absolutamente nada. Claro, eso de producir allá donde consumes es lo mejor para un sistema eléctrico, porque si eso se hiciera a nivel escalable grande, las líneas eléctricas prácticamente no habría que reforzarlas ya, porque tú, si aumentas el consumo, las líneas se te pueden quedar pequeñas desde las centrales a los consumidores, pero si el consumo, donde está el consumo, pone la producción, las líneas ya no tienen, no digo que no tienen sentido, tienen su utilidad, por supuesto, y las necesitamos, pero no necesitas reforzarlas ni hacer nuevas centrales, porque mucha gente no sabe que el 10% de la generación en las grandes centrales se pierde en el transporte. Claro, es un 10% que vamos a pagar y que no vamos a usar. Si eso lo ponemos donde se consume, no hay pérdidas, ni ese 10% ni a nada. Cuando se habla de autoconsumo, aparece una de las grandes ventajas de esta fuente de energía, y es que es modulable. Es decir, podemos empezar con una pequeña instalación que se puede ampliar añadiendo nuevos componentes. Y además, en el caso de la conectada red, muchísimo más fácil, porque simplemente hay dos equipos básicos, que son los módulos solares y un inversor. Si ponemos 5 módulos solares y un inversor para 5, cuando queremos aumentar, ponemos otros 5 con otro para 5 en paralelo, y no tenemos que tocar ni lo que teníamos ni hacer absolutamente nada. Y hoy eso se amortiza en un periodo de unos 8 a 10 años, depende lógicamente del sol que tengamos en cada uno de los sitios. Por eso es inexplicable que ahora, cuando la gente puede, pagando su IVA y su instalación y todo correctamente, nos pongan un impuesto de producir. Es un ejemplo que se ha usado mucho, pero es como si tenemos un huerto en nuestra casa, producimos tomates y le tenemos que pagar al tendero de la esquina porque le hacemos nuestros tomates. Y claro, pobrecito, el tendero de la esquina se va a perder negocio. Hay que pagarle un poco. Claro, es inexplicable lo que está ocurriendo. Vamos, y de hecho ya nadie lo va a poner. O sea, esa industria se ha muerto, porque de pasar de 8 a 10 años de amortización a pasar a 30, nadie en su sano juicio va a poner dinero para recuperar los 30 años, ¿no? Además del autoconsumo, con paneles solares se puede llevar energía eléctrica allí donde las grandes redes no llegan. Un tema que conoces bien porque colaboras con la ONG Energías Sin Fronteras. Sí, y de hecho la energía solar empezó por ahí, empezó en la aislada que te comentaba. Empezamos poniendo pequeñas instalaciones a grupos de gente que no disponía en España, luego pasamos a África, pasamos a Sudamérica y hoy en todo el mundo. Pero ya no solo porque efectivamente los precios han acompañado estas pequeñas instalaciones a dar a donde no tiene, en Ruanda, no es un país sospechoso de ser muy avanzado, desgraciadamente, tiene una capacidad de generación de 100 megavatios. Hoy se va a poner una central de 10 megavatios fotovoltaica, que es el 10% de su capacidad de producción de energía. Y ante la pregunta de por qué lo pones esto, el que va a hacer la inversión, me dijo, mira, por dos motivos. Primero, porque ya es rentable, lo amortizo en un periodo razonable, y segundo, porque es muy rápido de poner. Claro, una central nuclear no podemos hacerla una de 10 megavatios. Yo tampoco soy radical en las centrales nucleares, hablo por ejemplo. O otro tipo de central. Pero la fotovoltaica en 6 meses la tiene puesta y tiene un 10% de la producción de ese país funcionando. Eso a escala pequeña, y volviendo al ejemplo que decía, Energía Sin Fronteras, que efectivamente colaboro con ellos, pues claro, resolvemos problemas pues de un hospital en medio de la selva, o en la sabana, o un pueblecito. Vas a producir energía allí y donde la necesitas. Y en la proporción que quieras de energía. 30, 35 años de energía solar fotovoltaica en los que han sucedido cosas muy interesantes y que tú has vivido intensamente como ingeniero y empresario. Ha habido aciertos, también errores. En cualquier caso, tú estás convencido que el petróleo de España es el sol y que la energía solar fotovoltaica va a ser clave en el futuro energético de nuestro país y de otros muchos. Yo me convencí allí, cuando me subí a la terraza, me convencí perfectamente. Yo creo que dentro de 30 años esto será lo más normal del mundo, igual que otras. Nadie, ninguna de las renovables tiene la hegemonía de todas. Yo creo que el gran reto de un ministro de Industria o de un gobierno es hacer un mix energético razonable y equilibrado. Y desgraciadamente en España no hemos tenido nunca, y esto lo digo de verdad, nunca una visión de futuro de qué queremos con nuestra política energética. Hemos ido dando bandazos a donde venían las campanas, pero así no se hace una política energética. Y esto, pero al final entraremos. O sea, ahora las renovables han frenado y esto es el perder una guerra, pero no la batalla. Yo la batalla la tengo absolutamente clara de que se va a ganar. Lo que no sabemos quién la va a manejar. Quizás es la pregunta. Enrique Alcor, muchas gracias por participar en Sostenible y Renovable. Pues nada, a ti, a vosotros, por esta ocasión de poder romper una lanza. No abandones, no te conformes, no te resignes, párales los pies. Abandones, mentirosos estos que mueven los hilos, estamos atrás. Laberintos, hay ansiosos estoy. Acabando este primer programa de Estrategia Solar, esperamos que hayáis disfrutado de él. Queremos hacer referencia a la música que hemos puesto. Hemos empezado con el tema de Topo, Marea Negra. Hemos tenido también a Joe Guru y su tiempo atrás, el tema Rosemary de Aviador Dro y los obreros especializados, el 15M de María Desbordes. Vamos a acabar el programa con un tema escrito por el maestro Rosendo, pero ejecutado por los enemigos. Entonces duerme y sigue soñando. Que sueñas conmigo. Ya